solamente te hacemos recuerdo que escuche la 903 Integración FM, tu estación favorita. Siente todo lo que quieras. Impacto. Escucha todo lo que puedas. Juvenil. Siente todo lo que quieras. De 8. Escucha todo lo que puedas. A 10. Este es un programa hecho para ti y se denomina Impacto Juvenil. Todo lo que buscas lo encuentras aquí. La música con estilo es todo para ti. Con todos los sectores edificativos llegamos para ti, bendecimos tus oídos. La música con estilo y bueno contenido, tu tema preferido al instante complacido. Siente todo lo que quieras. Impacto. Escucha todo lo que puedas. Juvenil. Siente todo lo que quieras. De 8. Escucha todo lo que puedas. A 10. Escuchar Impacto Juvenil no es cualquier cosa, es bendecir vidas. Escucha Impacto Juvenil de lunes a viernes, de 8 a 10 de la noche. Impacto. Integración FM. Juvenil.